Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. En el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos este par de horitas disfrutando de mucha información, música, diversión. Te cuento el tiempo para este jueves 24 de junio. Y suben las temperaturas, luce el sol, 36 grados de máxima y 18 de mínima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Bueno, pues vamos a continuar la semana aquí en Gelves en la Onda ofreciendo varias entrevistas interesantes. La primera a Rocío Barea Martínez, directora de la Escuela de Verano. Con ella hablaremos del sinfín de actividades organizadas para que los más pequeños de la casa se diviertan este verano. Justo después nuestro informativo local y diario, y tras el informativo vamos a charlar con Sandra Domínguez Carretero, porque recordemos, el Parque de los Manantiales no se pudo inaugurar el viernes pasado por mal tiempo y se inaugura mañana viernes. En la segunda hora tendremos las secciones habituales de los jueves, entre ellas la entrevista de la semana, hoy dedicada a Paqui Castro, directora del CEIP Duques de Alba. Y también tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, que es técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, que nos traerá nuevos contenidos relacionados con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Ahora mismo, por cierto, hablando de incidencia, tenemos 9 casos activos, hasta estamos esperando la actualización, y unos 88 de incidencia, que no está mal, ¿eh? Pues como te digo, enseguida vamos a charlar con Rocío Barea, pero antes arrancamos con buena música. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a hablar sobre todas las actividades que está organizándose ya en la Escuela de Verano en nuestro municipio. Lo vamos a hacer con su directora, con Rocío Barea. Enseguida, en cuestión de minutos antes, nos quedamos con Charango, Amparanoia y Muerdo en esta bendita vida. Te quema la duda, hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón, que todos los problemas serán aprendizajes, quizás verán nacer poemas, quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida. Que la pena se vuelva canción, que el dolor siempre florezca en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida. Sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Oye, ¿sabes qué? No puedo entender. Vivo en un mundo que no deja de morder. Siempre a espaldas de la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo. No cedas al silencio, no escojas su control, no, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. Échale limón. Que todos los problemas, oh, oh, oh, sean hacer poemas, quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Así se llama esta canción, que es una maravilla, ¿eh? Desde luego, es de esas canciones que te llenan el alma, ¿eh? Bendita vida de Charango, de Amparanoia y de Muerdo. Y nosotros, pues nos vamos a ir hasta la escuela de verano municipal, aquí de Gelbes. Porque la verdad es que tienen un verano preparado maravilloso para que los más pequeños se lo pasen en grande. Y de eso además se está preocupando, encargándose muy mucho su directora, que además es compañera de Ahora Radio, Rocío Barea. Bienvenida, Rocío. Buenos días. Oye, mira, es de estas pocas veces que hablo contigo en español, que también es necesario, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, estupendamente, bien. Os escucho todas las mañanas. Deseando pillar las vacaciones también, pero todavía nos queda, ¿eh? Un mes larguito. Sí. Oye, Rocío, la escuela de verano. Sí, hemos empezado hoy. ¿Qué me cuentas? Súper bien. Ayer tuvimos la reunión inicial en el ayuntamiento. La verdad es que hubo bastante asistencia. Y luego hoy nos hemos presentado con cerca de 30 alumnos, que para ser el primer mes, el mes de junio está súper, súper bien. Súper bien. Estoy súper contenta. Hay muchísima implicación por parte tanto del consistorio como de las asociaciones municipales. Para participar, para que los niños tengan un verano diferente, que se han llevado un año muy duro, con apenas poder hacer ningún tipo de actividad así extra. Y entonces, ahora que parece ser que estamos viendo la luz al final del túnel, estamos todos remando a favor de una infancia muchísimo más divertida y amena, y que esta época estival sea para todos ellos maravillosa. Hombre, desde luego son unos auténticos campeones que han hecho las cosas súper bien, sí. Y han aguantado un año lectivo nada fácil, muchas horas con mascarillas puestas. Sí. Y, a ver, que no ha sido nada fácil para ellos. Entonces, nada. Un poco como recompensa, llega una escuela de verano muy especial este año, ¿no? Sí, hemos intentado hacer un remember de todo lo que era la escuela de verano en sus maravillosos años, y la verdad que las asociaciones y el ayuntamiento se ha volcado un montón en proponer y en dotarnos de actividades extraordinarias, aparte obviamente de las que ya tenemos en la empresa, aparte también que lo defiendo muchísimo, que es que yo lo siento en el alma, pero tenemos a los mejores monitores del mundo mundial. Claro que sí. Les encanta su trabajo, el Little lo hacemos así, gente que les guste los niños, que les apasione lo que hacemos, que les guste tratar con ellos, que les guste conocerlos, que les guste tratarlos, que disfrute con este trabajo, y al final eso se transmite un montón, y los niños pues diariamente están deseando de venir por lo mismo. Claro. Oye, a ver, digo que es una escuela este año muy especial porque hay un montón de actividades súper chulas para que los peques de la casa, que los estoy escuchando sí. Ahora mismo, bueno, pues como tú bien dices, se peguen un verano estupendo con un montón de actividades. Vale, pero ¿cuáles son esas actividades, Rocío? Mira, pues viene la policía local, vienen muchísimas asociaciones deportivas del pueblo, de gimnasia rítmica, taekwondo, vamos al polideportivo a hacer baloncesto, petanca, tiro con arco, fútbol también. Tenemos zumba, aquazumba, tenemos absolutamente de todo. Madre mía. La verdad es que visita al ayuntamiento, visita a Puerto Helves. Es que he querido decir puerto y ayuntamiento y me ha salido aeropuerto. Toda la vez, toda la vez. Oye, y a ver, porque claro, mucha gente se preguntará, bueno, pero esto barato no va a ser. Y resulta de que los precios son irrisorios. No. Barato no es que sea barato, es que es la escuela de verano más barata, de, yo te diría que de la provincia, por lo menos, que yo conozca, de la provincia, aunque incluso siendo otras escuelas de verano municipales, son todas bastante más caras que la nuestra. Y luego a nosotros puede acceder, en realidad, todo el mundo, no hace falta que esté empadronado. Es decir, que somos una actividad municipal, pero hasta completar plaza, que esperamos que sí, que se cumpla en algún momento, pero todavía nos queda bastante. Puede apuntarse absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, pues tener el mejor servicio, el mejor precio, muy pocos municipios lo pueden dar, la verdad. Vamos a hablar de dinero. A mí no me gusta hablar de dinero, pero realmente es que creo que está claro muy barata la escuela de verano este año para el sinfín de actividades que se está organizando. Por ejemplo, vamos a hablar de semanas, quincenas o meses, si te parece, incluso con los pluses de aula matinal o comedor. Perfecto. Este año hay una bonificación en los precios tanto mensuales como semanales como quincenales, de 10 euros de descuento para aquellos que estén empadronados. Aquellos que no están empadronadas pueden seguir accediendo, pero no tendrán esa bonificación de 10 euros, ¿vale? En cada uno de los servicios. Entonces, mensualmente, de 9 a 2, por ejemplo, mensualmente son 90 euros, quincenalmente son 75 euros, y semanalmente son 45 euros. Más, si estás empadronado, pues a cada uno de esos precios se le quita 10 euros, ¿vale? Luego está el horario de 9 a 2, perdón, de 11 a 2, que es la media jornada, ¿vale? Sí. Que principalmente se hace para aquellos niños que tengan ganas de disfrutar de la piscina, porque como todos los días vamos de 12 a 2 a la piscina, del polideportivo, pues ese precio es mensualmente de 70 euros y quincenalmente de 60 euros, ¿vale? También disfruta de los 10 euros de descuento, ¿vale? Vale. Y luego tenemos aula matinal desde las 7:30, tenemos también recogida tarde para aquellos papás que, bueno, que salgan a las 2 pero quieran llegar a las 2:30, que también ese servicio de guardería lo tenemos. Y después tenemos el servicio de comedor con nuestro catering, GEA Catering, que es maravilloso, que llevamos ya 3 años con ellos, y es hasta las 3:30, ¿vale? El servicio de comedor es de 5 euros por día, incluyendo el menú. Vale, pues lo que yo te digo. O sea que no sale, si nos sale una semana 45 euros si somos empadronados en Gelbes 35 y el mes nos sale 90 euros, que si estamos empadronados 80, te voy a decir una cosa. Es un precio irrisorio, como decía, para lo que se ve por ahí de escuelas de verano. Y luego ese sinfín de actividades, de visitas y demás, que ¿cómo vais a llevar esa programación, Rocío? Pues bueno, ya están programadas las actividades, porque claro, teníamos que hablar con los monitores y las instalaciones y tal, y eso está hablado desde marzo, pero todo lo que es el resto de actividades están programadas y todos nuestros monitores están ready. Oye, a ver, ¿en la escuela de verano los niños estudian o no estudian, Rocío? No estudian para nada, al revés. Intentamos que el verano sea, a mí, esto es ya una historia un poquito más filantrópica y personal. Todo aquello que no potencie el sistema educativo público, a mí me gusta potenciarlo en verano. Creatividad, hacemos, por ejemplo, hay un taller de matemáticas, pero es un taller de matemáticas mentales. Y, por ejemplo, son competiciones de sumas rápidas, de restas rápidas, pero todo es mental. Y ellos con la competición se motivan un montón y no es sentado haciendo fichas ni nada por el estilo, sino que están haciendo matemáticas. También tenemos tangrams para lo que... ¿Sabes lo que es un tangram? No tengo ni idea. Vale, un tangram es con figuras geométricas de madera, que también me gusta funcionar mucho con la madera. Hacemos figuras, es decir, tengo un triángulo, un cuadrado y un círculo, y tengo que formar, por ejemplo, un pato o tengo que formar una jirafa. Ajá. Espacialmente, que las matemáticas muchas veces creemos que siempre son solo números, espacialmente con esos elementos tengo que formar un animal. con esas formas geométricas. Entonces, bueno, pues me gusta intentar potenciar eso que no se puede hacer en las clases de 25 alumnos y que no puede dar nuestro sistema educativo público, pues me gusta potenciarlo en verano. La creatividad, todo lo que es manipulación, diferentes texturas, la naturaleza, echar al aire libre, todo tipo de deporte, psicomotricidad. Me parece una pasada, ¿eh? Bueno, es que me gusta mucho. Ya, bueno, aparte de la pasión que le, mucho mi trabajo. Que le pones, está claro. Me parece una maravilla que y además es que tengo más que claro que los pequeños, las pequeñas disfrutan esto muchísimo, porque muchísimo. Claro, al llevar tanto tiempo los pobres en colegios, mascarilla, etc. y etc., al final se encuentran con actividades como estas que les hace divertirse sin darse cuenta aprender. Esto también es muy llamativo. Pues yo creo que están encantados en hacer cosas como esta. Rocío, ¿qué tienen que hacer las familias? Porque claro, una cosa es los niños que han empezado en esta primera tanda, que has dicho que son unos 30, ¿no? Los que han arrancado la escuela de verano. Pero bueno, el verano todavía es bastante largo y sí, podemos ir apuntándolo hasta el 7 de a los niños. Septiembre, sí. Claro, podemos ir apuntando. Pues mira, la inscripción está tanto en la web del ayuntamiento para descargarse en PDF, como en la página de Facebook de tanto del ayuntamiento como de la Escuela de Verano Municipal de Gelves, que tenemos también una página de Facebook. Ajá. La pueden descargar ahí. Ahí vienen todas las instrucciones que hay que seguir y para poder inscribirlo hay que enviarla al correo escuelaveranogelves@gmail.com. Hay que enviar la inscripción, rellena y firmada, el justificante de abono y el empadronamiento si procede. Si va a disfrutar de alguno de los descuentos, nos tiene que mandar el padrón. Claro, ni más ni menos. Bueno, no va a ser la única vez que hablemos este verano, porque iremos hablando más veces, ¿eh? Yo me tienes que ir contando las actividades por que van supuesto, haciendo los pequeños. Tenemos a la visita de la policía local, si queréis nos llamáis ese día, que claro. Ponen la sirena en el patio, muy divertido. Sí. Y además así hablamos también con el jefe de la policía de Gelves, con Sergio Márquez, que nos cuente un poco la experiencia y lo importante también de que los niños conozcan que tenemos un cuerpo que vela por nuestra seguridad. O sea que al final esto también es muy, muy bonito. Estaremos pendientes de todas estas cosas, Rocío. Estupendísimo. Para cualquier cosa, encantadísima de atenderos y de charlar sobre todo contigo, que tú sabes que me encanta. Muchísima suerte en este arranque de la Escuela de Verano Municipal. Que te queda todavía un verano maravilloso por delante para disfrutar con los pequeños. Muchas gracias, Rocío. Pues sí. Un abrazo a ti, enorme. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Ya sabes, acaba de arrancar la Escuela Municipal de Gelves, la Escuela de Verano para los pequeños y pequeñas, con piscina, con actividades, un montonazo, y con Rocío Barea al frente, que no es poca cosa, ¿eh? Vamos a quedarnos con lo nuevo de Andy Lucas. La canción se llama Sin Ella. Te amo. Por no vivir sufriendo, te amo, pero nunca olvidamos. Te amo. Para vivir así, para vivir así.

el Aljaraz alcanza ya los 300 fallecidos por coronavirus en lo que llevamos de pandemia. Como adelantábamos en la noticia de portada, tras el aplazamiento a causa del mal tiempo, el Ayuntamiento de Gelves ha decidido inaugurar finalmente el Parque de los Manantiales este viernes 25 de junio en un acto que dará comienzo hacia las 10 de la mañana, un evento al que han sido invitadas las entidades del municipio así como los centros educativos de nuestra localidad. Las personas asistentes disfrutarán de un desayuno tradicional servido por un establecimiento local. El Parque de los Manantiales, uno de los tres con los que cuenta el municipio en la cornisa del Aljarafe, es el mayor de extensión y cuenta con una orografía privilegiada por la existencia de especies vegetales y animales autóctonas, además de una gran cantidad de agua que brota del subsuelo de forma natural y que ha sido reconducida en albercas y canales, además de en una cascada gigante. También cuenta este parque con fuertes desniveles del terreno que lo hacen ideal para la práctica de ciertos deportes de aventura y del contacto con la naturaleza. Conscientes de su potencial, desde el Ayuntamiento de Gelves se viene trabajando desde 2017 en varios proyectos que han ido poniendo en valor para ofrecer mejores infraestructuras y servicios a sus visitantes. Más de 494.000 euros de inversión en varios planes POFEA que han permitido la contratación de personas desempleadas de larga duración y que supondrán la generación de más puestos de trabajo para su mantenimiento y el de sus actividades. La inversión se ha ido traduciendo tanto en la construcción de un kiosco bar como en la dotación de juegos infantiles y barbacoas, mejoras de señalización, creación de caminos y circuitos deportivos, mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida, mejora de las comunicaciones, construcción de una nueva zona de aparcamientos, etc. El Ayuntamiento de Gelves recuerda a los vecinos y vecinas que ya quedan pocos días para participar en el concurso Caracolea Gelves 2021, esta primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves, ya que la campaña concluirá el 30 de junio. Participar es muy fácil, solo hay que hacerse muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como comercios, bares y restaurantes adheridos, como los productos o las tapas de caracoles y cabrillas y compartirlos en las redes sociales. También es necesario etiquetar al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook y añadir el hashtag CaracoleaGelves. Ganarán este concurso tanto las personas que más imágenes comparta consumiendo los productos mencionados en el mayor número de establecimientos participantes, como el establecimiento que aparezca en más imágenes de las publicadas por las personas participantes. En ambos casos, el premio consiste en una pieza elaborada expresamente para la ocasión por la Escuela de Artesanos de Gelves. Ambas piezas ya se encuentran en el Ayuntamiento de Gelves tras la recogida realizada por las personas responsables de las delegaciones de fiestas, como es Rafael García Viña, y de Comercio, Turismo y Desarrollo Local, como es Isabel García Cardoso. La Hermandad de la Veracruz de Gelves ha alcanzado un acuerdo con la agrupación musical Ecijana para que esta formación musical sevillana acompañe a Nuestra Señora de los Dolores en su soledad en su salida procesional del próximo Viernes de Dolores. El acuerdo supone una clara apuesta por una de las formaciones musicales señeras de la provincia de Sevilla y del mundo cofrade, que redundará en un éxito incontestable. Conviene recordar que en mayo del 2020 el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, firmaba el decreto de elección de la Hermandad y Cofradía de los Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. La nueva hermandad tiene su sede canónica en la parroquia de Santa María de Gracia, su director espiritual es el sacerdote José Manuel Guisasola y hace estación de penitencia cada Viernes de Dolores. UNICEF ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Gelves su aceptación para la solicitud presentada en febrero de 2020 para pertenecer a la Red Mundial de Ciudades Amigas de la Infancia. El premio viene después de varios años de trabajo que ha supuesto la elaboración y la aprobación del Plan Municipal de la Infancia y la creación de un Consejo Local de la Infancia, también del apoyo unánime del Pleno Municipal, así como la implicación de centros escolares, niños y niñas y adolescentes y sus familias. Gracias a todo ello, nuestro municipio pasa a formar parte de esta red cuyo principal objetivo es la mejora e innovación en las políticas relativas a la infancia y a la adolescencia en la gestión municipal. Escuchamos a Pablo Cordero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gelves. Es una buena noticia, pero no es más que un inicio en el camino de esa ilusión por tener en cuenta este sector en el futuro y en el presente de Gelves. Además de Gelves, esta buena noticia también la han recibido otros 7 pueblos de la provincia de Sevilla, como son El Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía, La Rinconada, Lebrija, Paradas, Pilas y Los Palacios Sevilla Franca.

Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Preciosa canción que se llama Dejamos de respirarnos. Y sin darnos cuenta dejamos de respirarnos. Bueno, pues parece ser que sí, ¿eh? Ya hemos visto el tiempo. Mañana da soleado, además da calorcillo. Buen día para ir a curar el Parque de los Manantiales, que la semana pasada pues nos quedamos un poco plof. Sandra Domínguez, delegada de Parques y Jardines, bienvenida. Hola, buenos días, Isra, buenos días a todos y a todas. Nos quedamos todos con las ganas, ¿eh? Sí, yo la primera, ¿eh? Nos quedamos todos un poco, como has dicho, un poco plof. Estamos deseando ya por fin que ya el tiempo nos ha dado tregua y digo, es que nadie se esperaba pues que en junio fuera a llover lo que ha llovido, pero bueno. Ahí donde voy. Ya por fin. Fue muy curioso. De hecho, además estuvo esperando a última hora porque, claro, sí. Vamos a ver, una cosa es que la previsión meteorológica diga que va a hacer mal tiempo y otra cosa es que al final se cumpla por muchas razones, porque y sobre todo en verano que cambia el tiempo muy rápido, ¿no? Te pueden decir... mañana inestabilidad, pero de buenas a primeras viene un poco de viento, se lleva la inestabilidad y luz del sol, ¿no? Esto ocurre claro. en verano. Y se estaba esperando un poco a última hora para ver si pasaba esto el viernes pasado, ¿no? Claro, era eso, pero no queríamos anularlo tan rápidamente por la esperanza que teníamos de que, bueno, de lo que has comentado y de que al final saliera un buen día, pero sí es verdad que, hombre, era una pena aquello de tierra albero y es una pena con ese tiempo de lluvia inaugurada. Después de tanto tiempo esperando, pues no iba a lucir lo que debería. Claro, no, sí. Además fue una buena decisión porque ya vimos el tiempo que hacía el viernes pasado, o sea que al final... Además, justo a la misma hora, pues sí. Empezó a caer otro chaparrón y digo, vamos, que no, que nada, pues hoy, pues ya mañana por fin, si no se pone nada más en contra, inauguramos por fin el parque para, no, hombre, para seamos, este fin de semana. Seamos positivos, lo de ayer fue para bien, sí, sí. Para que se luciera bien, para que se hiciera una inauguración como Dios manda. ¿Qué está previsto, Sandra? ¿Qué está previsto que se haga para la inauguración o reinauguración del Parque de los Manantiales? Pues además del desayuno que comenté la semana pasada que se iba a dar allí a los asistentes, esta vez tenemos como novedad que va a tener lugar la actividad final del programa de radio en directo de Mayores en la Onda. Ajá. Este proyecto que habéis impulsado, que han impulsado desde la Delegación de Comunicación, que tú sabrás mejor, toda la andadura, sí. Pues allí van a hacer el trabajo final, digamos, para poner en práctica todos los conocimientos y harán un programa en directo desde allí mismo. Una vez que finalice la inauguración, pues ellos procederán a hacer las entrevistas pertinentes y lo que ellos consideren oportuno. Uh-huh. Muy bonito la unión de ambas dos cosas, ¿no? Ese taller para mayores. Que ya termina y que, bueno, pues con esa práctica sin duda van a saber lo que es vivir la radio en directo, ¿no? De momento lo han aprendido, pero no lo han vivido todavía. Y por otro lado, la inauguración de ese parque con ese desayuno andaluz. A ver, para la semana pasada estaban invitados el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, también la delegada territorial, si no me equivoco, e incluso los centros escolares. Claro, no sé si sus agendas les permiten estar mañana o no. En esta ocasión, Fernando, el presidente de la Diputación, no nos podrá acompañar, pero sí la delegada Asunción Lama sí estará con nosotros. Uh-huh. Al haber finalizado ya los cursos escolares, pues a los pequeños y pequeñas se les ha trasladado al Consejo Infantil Municipal la fecha y la hora de la inauguración para que puedan asistir. Vale, perfecto. Bueno, mañana así a partir de las 10 de la mañana, no sé si Sandra está abierto también al público en general que se quiera acercar a la inauguración. Sí, para cualquier vecino y vecina, ahora que ya estamos con las vacaciones de verano, cualquier vecino y vecina, cualquier niño o niña que no tenga actividad extraescolar de momento, pues se puede acercar al parque, verlo allí. Y ya a partir de mañana, pues obviamente abierto todo el fin de semana para que se disfrute todo lo posible. Pleno funcionamiento ya del parque, o sea, ya podemos ahí ir a echar un ratito y a divertirnos y demás. Oye, pues Sandra, sí. ¿Se sabe algo del tema de los...? Porque esto me lo han preguntado, oye, el tema de los kioscos bares, si ya están concedidas las licitaciones, si esto se sabe, si se va a abrir pronto... Pues no te puedo confirmar nada porque no me ha dado tiempo lo tenía pendiente, como estamos allí con lo de la inauguración no me ha dado tiempo, pero tengo que consultar, estaba en proceso de licitación, lo que no sé si ha finalizado y están baremando para la adjudicación, no sabemos todavía, ¿vale? Es a partir, los kioscos bares a partir del día 2 cuando se pueden presentar las propuestas, era... Es a partir del día 2, sí. Día 2 es que de julio, ¿no? Sí. Vale. Sí. Esto era una duda que tenía yo, porque no sabía el trámite administrativo, cómo que me iba. Estaba confundiendo con los bares de las piscinas. De las piscinas. Entonces, sí, el de los kioscos bares De los parques, si estamos a 25, la semana que viene, pues no, la semana que viene ya se puede empezar, a partir del día 2, que es viernes. Vale, perfecto. Bueno, pues esto que lo tenga claro, ¿vale?, quien quiera la concesión. La verdad es que es una muy buena oportunidad y ahora mismo el Parque de los Manantiales, tal como va a lucir, yo creo que es una oportunidad espectacular para alguna persona que quiera emprender un negocio, que ahora mismo sabemos la situación que tenemos. Entonces pues puede ser que haya mucha gente interesada. Vale, esperemos que así sea, que empiece a funcionar el parque con toda esa normalidad que estamos deseando. Tenemos un parque maravilloso en nuestro municipio, no nos tenemos que ir a parques de ningún otro municipio con la joyita que tenemos tan bonita aquí en Gelves. Así que a disfrutar desde ya el Parque de los Manantiales, mañana inauguración. Y ya a partir de mañana, pues todos los días que queramos, disfrutar de un buen día de campo en un parque que es espectacularmente bonito, con una orografía muy diferente, con mucha agua, que esto nos viene muy bien porque además se crea como un microclima, con un bosque precioso de eucaliptos y con, bueno, yo qué sé, con tantos juegos para niños que había. Me dijiste que eran como 1000 metros de juegos para niños, o sea, una locura. Aparcamiento. Está muy bien. Sandra, invita a toda la audiencia de Ahora Radio para que disfruten del Parque de los Manantiales. Pues nada, a partir de mañana, como bien has dicho, Irra, no es que no vayáis a los de los pueblos vecinos, pero sí es verdad que hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos, a valorarlo y a darle el valor que tiene este parque, como has comentado, tan precioso en un enclave tan, tan único. Mm. Sandra Domínguez, delegada de Parques y Jardines, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Irra, a ti y a todos. Buenas noches, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, no sé si nos iba a decir Sandra Domínguez buenas noches, pero estas son las cosas que del directo. En fin, vamos a quedarnos con Sandra Cal y su Quiero. Despacio, que era el amor que quiero. roto en el brillo de tus ojos. Quisiera ser la risa de tu cara. Quisiera caminar en tu enojo. Ahora que te tengo aquí conmigo y eres mi mayor castigo, no me puedo separar. Tú dices que te vas y yo suspiro, pero al final del camino nos volvemos a encontrar. Del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con una entrevista especial. Charlaremos con Paqui Castro, que es, bueno, hasta ahora ha sido la directora del CEIP Duques de Alba. Se nos va porque se jubila, y vamos a charlar con ella aquí en Helves en la Onda enseguida. También tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Llegamos a las 12 del mediodía con Niña Pastori, con De la Fuente y con la canción que se llama Ese Gitano. Sonando, porque eres todo lo que tengo, que desde aquí quiero cantar.